se acostumbra a ese amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Que por gracia o por fortuna, y la de las demás, pero que nadie me diga que te deje jamás de amar.